Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos ubica en los 940 AM y en la www.radiocce.com. Aquí usted nos puede mirar y además escuchar. ¡Qué bueno! Gracias a la tecnología. Nuestro número de WhatsApp 099-51-54-039, línea directa 2220-966. Y también recuerde que usted puede descargar la aplicación de la Radio de la Casa de la Cultura y llevarla en su bolsillo a través de su celular. Ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y ya puede usted tener, como decíamos, a los 940 en cualquier espacio del territorio ecuatoriano. Y bueno, de a poco ustedes van ingresando también a este escenario a través de la primera radio pública cultural del país, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos a ser parte de este gran encuentro musical. Hoy me acompaña aquí en los estudios de la radio Gorky Rolando Campuzano. Él es integrante de una agrupación Kinestesia que precisamente estaremos conociendo sobre la historia de esta agrupación y sobre la grabación de sus materiales discográficos como música ecuatoriana patrimonial. Bienvenido, Gorky, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy amable por recibirnos a mi persona a nombre de la estudiantina Quintesencia. Estamos seguros de que mucha gente nos va a conocer a través de tu programa. Seguramente. Bueno, de inmediato yo quiero invitarles a que ustedes escuchen algo, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado en algunas ocasiones, pero que siempre hace falta recordarlo y que ahora Planetario de Pamplona nos presenta el siguiente audio sobre el bandolín. Quienes escriben que este instrumento es ecuatoriano y que es utilizado para entonar los sanjuanitos. Vamos entonces a escuchar este audio. Bandolín ecuatoriano. Es un instrumento de cuerda originario de Ecuador. En la zona andina es el instrumento que acompaña a los sanjuanitos y sanjuanes, de características comunes con sus homólogos, bandurria, bandola y mandolina, asume con su timbre agudo personalidad propia dentro del folclore regional. Es un instrumento pequeño y tiene varias formas en su caja de resonancia y en su estructura de construcción. Su origen parece ser el laúd y sus derivados. Los más comunes están provistos de 5 cuerdas triples que no se tocan directamente con los dedos, sino con una púa, generalmente de material plástico. El objeto de las cuerdas triples es obviar su debilidad sonora y, sobre todo, permitir una especie de trémolo muy rápido, con el cual los bandolinistas reemplazan las notas prolongadas. Con diferentes denominaciones, existen instrumentos similares en varios países latinoamericanos. Es el caso de las bandolas venezolanas o las mandolinas de Perú y Bolivia. Ahí hemos podido conocer este audio de Planetario de Pamplona que nos ha presentado sobre el bandolín. Bueno, ahí usted pudo descubrir y nosotros también sobre la historia de este instrumento musical. Y enseguida, pues nosotros, como siempre, con la motivación, la autoestima que les invitamos a que sea parte de nosotros, Diego Salazar desde Controles y quien les habla, Laura Ríos Hermijos, les envía un abrazo gigante y les motiva a ingresar a este gran encuentro con la música y con nuestros invitados. Les dejo a continuación con un tema musical que se llama Estrellita del Sur y al regresar estaremos ya con nuestro invitado. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, con esta cortina, hermosa melodía de esas recopilaciones de antaño, nosotros saludamos y damos la cordial bienvenida, como siempre, a este programa Corky Rolando Campuzano. Él es integrante de la agrupación Kinestesia. Quinta Esencia. Bueno, creo que hay algún... No. Es a propósito. Ah, es a propósito. Bueno, después les contamos por qué dije ese nombre, Quinta Esencia. Y bueno, una agrupación que próximamente presenta su producción discográfica. En el caso de Quirky, él nació aquí en Quito el 27 de febrero de 1965, hijo del señor Quirky Campuzano y de la señora Eda Nieto. Hace música desde la adolescencia. La estudiantina de cámara Quinta Esencia nos habla sobre el primer pasillo que se ha encontrado en el Ecuador y que forma parte del espectáculo de música, danza, teatro y poesía, música ecuatoriana patrimonial, bueno, y que es posible presentarlo gracias a la Casa de la Música el próximo 25 de junio. Buen día, gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias. Sí, justamente nosotros... Tuvimos la oportunidad de hacer esta producción discográfica de música ecuatoriana patrimonial y que estamos presentando para su difusión en diferentes escenarios. En este caso, él nos apoya la Casa de la Música con su programa Domingo Familiar y estamos presentando justamente estas obras. Bueno, nosotros antes de ir a conocer más sobre quién es Quirky, quisiera que nos comente qué se entiende por la música ecuatoriana patrimonial. Bueno, para que algo sea patrimonial tiene que tener primeramente antigüedad, segundamente relevancia. Y en el caso de la música que tratamos en este CD, es basado en las investigaciones del musicólogo Fidel Pablo Guerrero, que tiene el archivo sonoro equinoccial. Él ha recopilado en archivos, digamos, metiéndose por quién sabe dónde, a conseguir partituras muy antiguas, y él nos facilitó este material. Esta música en particular es la que constituye no solo los temas que tenemos grabados, sino otros también, ¿no?, la base de lo que después se llamó la música nacional ecuatoriana. Es de aquí que salen los elementos que constituyen música patrimonial estilo ecuatoriana y después la música ecuatoriana. Bueno, vamos nosotros en este instante, antes de conocer un poco de historia de una de las primeras producciones, vamos a escuchar algo de lo que se presenta este 25, ¿no es cierto? Sí. Y hacemos referencia a la música ecuatoriana patrimonial, aquella que ha sido investigada por Pablo Guerrero, donde se puede encontrar danzas criollas, alzas, pasillos, sanjuanes, agro y dulce también, tonos, sanjuanitos, masayas, minuetos, ¿no? ¿Cuántos ritmos existen en el Ecuador y que quizás son poco conocidos? Sobre todo, ya no se oyen, ya no se bailan, muchos de ellos son danzas, ¿no? Ya no se bailan porque se perdieron con la noche de los tiempos. Bueno, y de hecho entonces vamos a escuchar precisamente de esta colección un tema musical que lleva por título Venus, ¿sí? A ritmo de pasillo. Pasillo ligero, porque en esa época el pasillo se bailaba, después se hizo el pasillo canción. Y que lo quizá lo relaciona mucho con la costa ecuatoriana. No, en ese tiempo, rápido. Sí, tal vez, pero en esa época todos los pasillos eran rápidos. Vamos entonces a disfrutar. estamos ya de regreso con Gorky Campuzano. Hablamos sobre la producción de música ecuatoriana patrimonial, pero ahora vamos a conocer algo de Gorky. Sabemos que es usted quiteño, pero la música empezó a crecer en usted desde la época de la adolescencia. ¿Qué pasó? ¿Su familia? ¿Cómo fue ese surgimiento a través de la música? Bueno, realmente no fue de familia. En mi familia no hay músicos. Fue algo tal vez un poco político, porque yo era aficionado a la nueva canción latinoamericana. Entonces eso me motivó a querer aprender música, a ser músico, por querer tocar esa música. Posteriormente yo entré al conservatorio, en el conservatorio estudié arpa. En el caso del instrumento que yo toco en la estudiantina, que es el bandolín ecuatoriano, ese me tocó aprender por mi cuenta, autodidácticamente, porque no había quien me enseñe. Ese fue el problema. Como digo, en el caso del otro instrumento, que son de mi especialidad, que es el arpa, eso yo aprendí en el Conservatorio Nacional de Música. ¿Y qué tal esa relación entre el arpa y el bandolín? Los dos son instrumentos tradicionales del Ecuador. O sea, son diferentes de tocar, obviamente, pero los dos están dentro de nuestra tradición, entonces realmente son complementarios en cuanto a mi forma de pensar. ¿Y usted estuvo por ahí en las serenatas, en la esquina de su barrio, haciendo música? Sí, pero no tanto. Después, o sea, después de la adolescencia, sí. Iba de lado a lado a veces, o a festivales también, que en esa época hubieron muchos festivales. Íbamos a festivales. ¿Acompañado del arpa? ¿Del arpa o del bandolín? No, del arpa después, más bien, del bandolín. Ajá, primero el bandolín. Sí, primero fue el bandolín. El arpa, por su volumen, es un poco más difícil de andar llevando de lado a lado. Ahora, ¿lo que primero vino fue el bandolín o el arpa? El bandolín. El bandolín. Y eso lo aprendió de forma autodidacta, sí, al oído. Sí. ¿Nunca hubo en el conservatorio para aprender a tocar este instrumento? No, yo soy profesor en este momento del Conservatorio Superior Nacional de Música. Y en cierto momento di un seminario sobre bandolín, pero no hay como carrera todavía. Algún momento, ojalá se haga, no sé si en el conservatorio o tal vez en alguna otra carrera que se abra en otra universidad. Nosotros alguna vez hicimos un programa aquí que se llamaba El bandolín se resiste a morir. ¿Usted qué piensa? Sí, pero es con esfuerzo de las personas que somos ejecutantes y que queremos que siga adelante esto. En otros países con instrumentos similares, porque el bandolín ecuatoriano, por eso se llama ecuatoriano, solo hay en Ecuador, han logrado el que este tipo de instrumentos lo toque la juventud. Me acuerdo, por ejemplo, cuando fue en 1995, creo que fue el Encuentro Internacional del Pasillo, los compañeros colombianos nos indicaban que ellos, el instrumento típico de ellos, de este estilo, que sería la bandola andina colombiana, lo tocaban jóvenes, y habían logrado que jóvenes que tocaban guitarra eléctrica comiencen a tocar la bandola, y les salía un paso bastante fácil y se habían hecho virtuosos. Y es así como va, quizá mucha gente también apegándose a este instrumento para que sobreviva. Sí, o sea, en la ciudad es el problema un poco que no hay mucho, pero por ejemplo en la zona de Imbabura el bandolín no ha dejado de estar presente y es muy común verlo en las agrupaciones que tocan ahí los otavaleños. ¿Cómo lo describe usted al bandolín? El bandolín es un instrumento de cuerdas pequeño que tiene 15 cuerdas afinadas en grupos de 3, que se toca con un pedazo de plástico, en este caso que le llamamos vitela, que técnicamente se llama plectro, que tiene un sonido muy brillante por sus cuerdas metálicas, por su afinación alta, y que suena muy hermoso. Sirve tanto como para hacer melodía, como en el caso de Imbabura, que lo utilizan también para el rasgueo de acompañamiento. Ahora, en el caso de Quinta Esencia, ¿cuándo grabó su primer material discográfico, que lo llamaron Madera, Metal y Bordón? Esto lo grabamos en el año 2014. Fue previo a nuestra gira que hicimos a Colombia, al Festival de Música Andina Colombiana, que se conoce como Mono Núñez, que eso es cerca de Cali, en un pueblito que se llama Ginebra. Fuimos allá invitados y hicimos esta grabación para llevar un material que tengan allá en Colombia. Ahora, ¿quiénes integraban en la agrupación? ¿Se mantienen hasta ahora los mismos? Bueno, antes éramos 5 integrantes, ahora somos 4. Por eso nuestra agrupación es una estudiantina de cámara, porque las estudiantinas son un poco mayores. Inclusive hay grandes. En Colombia vimos una estudiantina que tenía 36 integrantes, la estudiantina Colombia de Bogotá. ¿Podríamos recordar los nombres de ellos? Les voy a indicar. Los actuales integrantes... los anteriores, de la primera grabación. Son casi los mismos. Ajá. La única diferencia es que el compañero que tocaba el guitarrón, él ya no está con nosotros. Ya. Quedamos cuatro. El resto de integrantes se mantienen en la nueva grabación, seguimos actuales en este caso. ¿Demos los nombres? Ya. El bandolín ecuatoriano y mandolina ecuatoriana, William Baez. En el caso de la bandola ecuatoriana, Edison Piñeiro. En guitarra, Eduardo Herrería. Y para conciertos tenemos músicos invitados para que toquen el bajo electroacústico. Bueno, vamos nosotros a escuchar quizá de la historia, pues de esta primera grabación que ustedes acaban de escuchar de Kinestesia. Quintesencia. Madera, metal y bordón. Ellos grabaron pues también aquí varias canciones, 10. Entre ellas está, por ejemplo, una muy conocida, es un San Juanito de Julio Cañar, que lleva por título Échale Morocho al Pollo, que esperamos que ustedes puedan disfrutar este tema musical y recordarlo también, precisamente, junto a esta agrupación que actualmente presenta un nuevo material discográfico. Thank you. Aquí estamos ya de regreso y Gorky, bueno, yo quería compartir con usted un mensaje que le escribió a usted Juan Muñoz Sandoval, precisamente a Quintesencia, que dice: felicitaciones a este grupo que nace en Quito con una propuesta sonora distinta. Muy pocos ensambles han concebido dar importancia a las cuerdas pulsadas en formato estudiantina. Bueno, aquí dice punto, Ministerio de Cultura, Municipio de Quito, INPC, Consejo Provincial, entre otros. Este es un real proyecto de recuperación de memoria y patrimonio. Crea interculturalidad con las generaciones actuales y da uso social de nuestra cultura musical de corte clásico. Bueno, le agradecemos muchísimo esas expresiones a Juanito Muyo, un gran amigo, pero también un gran investigador de nuestra música. Estábamos comentando, él tiene un libro sobre la estudiantina quiteña, donde está la historia de la estudiantina en Quito, pero que es extrapolable a la estudiantina en general en el Ecuador. Hay muy pocos estudios, lamentablemente, sobre estos instrumentos y sobre las estudiantinas, pero él hizo uno. También hay otro que se llama La Escuela del Bandolín, de William Guncay, que también habla sobre la historia del bandolín y la historia de las estudiantinas, también un poco habla. Y quizá hay muy pocas estudiantinas que se han desarrollado aquí en Ecuador. Recordamos la estudiantina Atenas, estaba también la estudiantina Quito, la estudiantina de la familia Villavicencio. Usted no sé si habrá escuchado también, es un joven también ecuatoriano que de alguna forma también busca que el bandolín no muera. Y él contaba inclusive una anécdota que le pareció muy curiosa, que cuando compró las cuerdas del bandolín decía instrumento ecuatoriano. Sí, efectivamente. Y ahí está, entonces ustedes podrán darse cuenta, por acá se me escapó el nombre de otra estudiantina que también hubo aquí en Quito, que dejaron algunas grabaciones y que se puede disfrutar sobre este instrumento. Claro, todo el mundo decimos el bandolín no es ecuatoriano, pero hay otros instrumentos que acompañan y que quizá las investigaciones hacen posible que se pueda decir así, ¿no? No, el bandolín es ecuatoriano. Lo que pasa es que los instrumentos de cuerda en general son venidos de Europa, pero aquí se adoptaron y sufrieron cambios. En el caso del bandolín ecuatoriano, hay instrumentos similares en otros países, incluyendo en Europa, pero no son iguales, las características son diferentes desde aquí. ¿Y en el aquí. Caso del ecuatoriano, cuáles son esas características? Eso, que tenga 15 cuerdas en grupos de A3. Las afinaciones pueden variar porque no hay una sola característica, pero eso es lo característico del bandolín ecuatoriano. Uno encuentra en otros, por ejemplo, de 12 cuerdas, de diferentes agrupaciones, de 10 cuerdas, de 8 cuerdas también, pero son diferentes. ¿Cuál sería el llamado, por ejemplo, al país para que se apropien de estos instrumentos que se consideran autóctonos? Bueno, nuestros instrumentos que ya son parte de nuestra tradición, hay que hacer un trabajo con la juventud, porque si la juventud no los adopta, esto va a seguir quedando en pocas personas que buscan que no muera. Los jóvenes son los que están llamados a seguir con esto y darles nuevos caminos, o sea, porque el camino que hay es un camino, pero que puede ampliarse, puede cambiarse, y utilizando los mismos instrumentos. Hoy en día, por ejemplo, yo tengo conocimiento de grupos que tocan rock en estilo metal, que utilizan instrumentos andinos, por ejemplo, dentro de su música. Suena muy diferente, ya es un aporte diferente el de ellos. Entonces son fusiones que se hacen también, ¿no? Y que es parte de nuestra música ecuatoriana también, en otros estilos, obviamente. ¿Cómo se siente, por ejemplo, usted, sus compañeros, saber que pueden también ir dejando una marquita, una huella a través de esta producción discográfica Música Ecuatoriana Patrimonial? Bueno, realmente nosotros nos sentimos honrados de poder hacer este trabajo, porque no es para aumentar el ego de nosotros, sino para nosotros hacer algo por nuestra cultura ecuatoriana. Ese es nuestro objetivo. Bueno, nosotros vamos a ir escuchando más música. Dieguito, vamos a tratar de escuchar un tema musical que se llama Guarapito. qué rico guarapito que sale de la caña, ¿eh? Sí, efectivamente, es un hermoso sanjuanito. Regresamos, ¿qué tal? Disfrutando de estas canciones, ¿usted ha escuchado esto? Bueno, todavía nos quedan unos minutos, si usted quiere participar comentando si escuché, no he escuchado, hágalo, 2229-66, nosotros les invitamos a participar en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y coméntenos, este CD ustedes lo presentan próximamente en la Casa de la Música. Sí, vamos a este domingo justamente, con parte del programa Domingo Familiar, que hace un domingo al mes, me parece que hace la Casa de la Música, a las 5 de la tarde vamos a presentar este concierto sobre la música ecuatoriana patrimonial, pero no va a ser solo música, hemos tratado de hacer un espectáculo mucho más variado, porque en base a un guión escrito por Jaime Portugal, que además es el que nos hizo los arreglos para la estudiantina, hacemos una especie de viaje por esta música. Hay un personaje que es el zapatero Don Heriberto, actuado por Jairo Eciniega, que nos va narrando las vivencias de esa época y nos va presentando los temas. Y además hay una agrupación que es la Corporación Artística Nuestras Raíces, que es un grupo de danza que algunos de estos temas va a revivirlos como se bailaban. Entonces va a participar en algunos de los temas con danza. ¿Y nos puede adelantar un poquito cómo se bailaban? ¿Puede contarlo? Bueno, es un poco difícil porque yo soy malo para el baile. Pero en el caso del pasillo, se llama pasillo porque los pasos son cortos. Entonces, no eran una danza saltada, digámoslo así, ¿no? Y realmente son cosas que ya casi no se ven. O sea, yo he oído de personas que me cuentan, mi abuelito bailaba pasillo. Eso ya no se ve. Recién, inclusive, un amigo me dijo que, en cambio, él ha visto bailar al pasillo canción, al pasillo lento, ¿no? También, y que lo bailan como vals. Yo eso no he visto, francamente. Pero ¿en el montaje cómo lo ve? Lo que pasa es que yo estoy tocando, no estoy viendo. Ah, no le No puedo, si empiezo a ver, ya empiezo a equivocarme. Ya se equivocó. Bueno, pero de lo que hemos podido nosotros observar, el pasillo con los pasos cortos apenas se toma la mujer con una elegancia formidable, extraordinaria, ¿no es cierto? Que quizá se ve que el hombre como que la conduce a la mujer, tipo vals, ¿no? Algo parecido como usted nos acaba de mencionar, pero yo sí he tenido el gusto de ver a mis tíos abuelos, que han bailado los pasillos, y por lo tanto pues no hay nada más que mágico y rico que usted puede verlo este domingo en la Casa de la Música a partir de las 5 de la tarde, donde estará en escena Quinta Esencia, precisamente con todos los integrantes y con un montaje espectacular que ustedes acaban de escuchar. Y a propósito de hablar del pasillo, agarre su pareja porque nosotros enseguida le vamos a ofrecer un pasillo, Los Bandidos, con esta agrupación. Estamos ya de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros decíamos extra micrófonos que este tema le corresponde a quién. A Aparicio Córdoba. Es el primer pasillo ecuatoriano que se ha encontrado. Él le tituló Los Bandidos, acusando a los políticos, por cierto. Ahí está, miren ustedes, pero también nosotros decíamos quizá estos temas musicales usted los puede conocer, sus partituras, en uno de los blogs de uno de los grandes investigadores que tiene nuestro país y que hacemos referencia a Pablo Guerrero, quien de alguna forma también facilitó a este grupo de cámara para que puedan grabarlos y uno se los pueda tener y disfrutarlos. Y qué privilegio tiene Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de poder escuchar ya estos temas que quizá no están sonando todavía en el país, ¿cierto? Sí. Además, ahora, son inéditos. Además son inéditos. Nosotros decíamos extra micrófono si quisiera escuchar su criterio. Decimos, claro, hablamos de canciones de trayectoria que han sonado y canciones nobles. Ahora, esto den, sí, bueno. Usted nos dice, es música patrimonial de la época de 1890, 1880, no sé exactamente, pero hablamos más o menos de esa época, ¿verdad? Entonces decimos, pero hay una agrupación como la de ustedes que trae estos temas musicales y decimos, ¿hablamos de canciones nobles? Sí, porque no se ha escuchado, y si se escucharon, en todo caso es en la época que no se grababan, que no había equipos para poder grabar. Piensen, esta música es siglo XIX y principios del siglo XX, antes de que surgiera la música nacional, digámoslo así, pero que es basado en esto, como explicaba antes. Pero es música que no se ha oído. Ustedes, oyendo esto, pueden darse una idea de, con imágenes se podría decir, de cómo era la vida en nuestra ciudad y en nuestro país en el siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, ahí está la explicación. Y usted nos decía que hay anécdotas que se habían escuchado que quien no conocía a un personaje ecuatoriano, pues no había conocido Ecuador. ¿De quién se trata? Bueno, uno de los compositores de uno de los temas que tenemos aquí es Sixto María Durán. Él era un personaje muy importante porque era el prototipo, digamos, del quiteño, se podría decir. En esa época había viajeros que escribían después sobre sus viajes y que decían que uno no realmente no conocía a Quito si no le había conocido a Sixto María Durán, que era además de ser músico, era un personaje que había ejercido un montón de oficios y profesiones. Era abogado, era carpintero, era zapatero y era pianista. Él lamentablemente en un accidente de carpintería perdió los dedos de una mano, entonces dejó de tocar el piano por obvias razones. Pero en cambio se dedicó a la composición, hizo numerosas obras, inclusive él es compositor del segundo himno ecuatoriano, que es Patria, que yo me acuerdo desde niño escuchaba. Patria, Tierra Sagrada. Patria, Tierra Sagrada, fue él el compositor de esa obra. Uno de los personajes que también está dentro de la época nacionalista. Anterior a la época nacionalista. Anterior, a lo que se llama la época de la música nacional. Que, bueno, hay criterios, pero podría decirse a partir de 1930 más o menos, que se podría decir que ya comenzó a hacer la música nacional. Bueno, y nosotros no queremos irnos sin escuchar también otro tema musical que lo vamos a compartir. Gracias a todos nuestros amigos allá en Loja, en Santo Domingo, en Cañar, en Baños, y también a toda la Amazonía ecuatoriana y a nuestros amigos de la CORAPE, Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, que replican este programa www.corape.org.es. Hay un tema musical que se llama Agrio con Dulce, así es. Y precisamente sí. El ritmo es así. Sí, en esa época había numerosos ritmos con nombres singulares, ¿no? Que ¿Y se qué bailaban. ¿Qué tempo tiene esto? Es rápido, es bailable, es una danza, el agrio con dulce. En este caso es de Sixto María Durán, pero él es basado en el agrio con dulce popular, porque era música tradicional de esa época. Y es muy hermoso, ya lo van a oír. Porque tiene un airecito, no sé, dulce y a la vez burlón, diría yo, ¿no? Ah, quizá por ahí se deriva el agrio con dulce. Toda la polaridad que existe. Pues. Un abrazo gigante para todos nuestros amigos del Facebook que nos han venido acompañando durante esta transmisión, que a veces le tenemos que cortar es mientras suenan las canciones. Lástima que a veces no las podrán disfrutar, pero si usted se conecta en la www.radiocce.com, pueden irlo haciendo mientras ustedes comparten con nosotros. Vamos entonces con este tema musical. Bueno, qué rico, ahí teníamos un agrio y dulce que es posible gracias a la agrupación Quinta Esencia, que hace su presentación de este material discográfico en vivo y en directo el día 25 de junio a partir de las 5 de la tarde en la Casa de la Música, a la que le hacemos la cordial invitación para que usted no se pierda este gran espectáculo. Gracias a Gorky Campuzano por habernos acompañado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias, y también quiero agradecer el apoyo que se da en este programa a nuestra música del Ecuador. Bueno, y con esto, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y gracias también a Dieguito por habernos acompañado en esta emisión del programa Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa intercultural. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.